tengo fisioterapia casi todos los días, tenemos, bueno, así, o sea, la verdad es que tenemos una agenda completamente llena de cosas, de que son solo preparación física y mental, donde yo creo que la parte mental es hasta más importante que la misma parte física. El copiloto, ¿qué tan importante es tener un buen copiloto? En el Dakar, el copiloto puede tener un rol de un 70% del resultado. Yo creo que sí, es impresionante lo importante que es el... Tomando en cuenta que lo que les contaba, ¿no? Una navegación en brújula, con un libro en francés, completamente desorientado en unas dunas de un desierto que te puede perder, te das tres vueltas haces tres vueltas en círculo y ya no sabes para dónde agarrar porque todo te parece igual. Entonces la navegación es algo que tiene que ir estar muy bueno. Entonces y los copilotos son difíciles de encontrar y tienen unos honorarios altos porque son ellos saben que son muy difíciles y que ellos depende tanto de la carrera por mucho piloto. Si yo no tengo una persona al lado que sabe por dónde ir y que me controla también la velocidad, el piloto siempre quiere ir rápido y el copiloto es el que siempre le va frenando para que no... son 12 días de competencia donde el auto tiene que terminar los 12 días. Entonces por ahí, y estos son el fruto de mucha experiencia, me acuerdo el primer Dakar, yo salí, venía yo de ganar una carrera en Argentina importantísima, yo me lanzo a mi primer Dakar todo machazo, ¿no? Pues me voy a darme duro con... Pucha, vengo ganando en Argentina nomás. Entonces tuvimos un Dakar que en las primeras dos etapas yo venía en el puesto 125, me parece. Yo estoy para ir mucho más adelante. Y el día tercero me salgo a ganar, ¿no? O sea, a recuperar las posiciones. El tercer día yo termino en el puesto 60. Es decir, en un día pasé 60 autos. Y claro, el día 4 ya el auto no servía para nada. Entonces, ese es justamente, claro, ese es justamente el balance, acelerar hasta que no se vaya a reventar el auto. ¿Cuándo vamos a ver en este caso la evolución hacia los primeros puestos en lo que se refiere al Dakar? Y ahí tienes de otro, bueno, a ver, primero el Dakar en Arabia Saudita propone una dificultad competitiva mucho mayor al de Sudamérica. ¿Qué les estoy diciendo? Que el nivel de pilotos y el nivel de autos que hay ahora en Arabia Saudita no había en Sudamérica. Para que tengan una idea, en mi equipo, que ahora corro con un equipo francés, corren otros dos vehículos medios parecidos al mío. Son de hecho un poquito mejores, pero para este ejemplo lo vamos a tomar como si fueran los mismos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en mi equipo actual hay tres autos y dos corrieron el año pasado en el Dakar. Esos mismos dos autos terminaron en el puesto de la clasificación general, terminaron en el puesto 20 y 23. Esos mismos dos autos, este año el uno no terminó y el otro termina en el puesto 42. Entonces, ahí te da la pauta de que la dificultad ahora en Arabia Saudita es mucho mayor en cuanto al nivel competitivo. Fueron muchos, hubieron cerca, acá en Sudamérica teníamos cerca de 35 autos sudamericanos y ahora fueron 5 autos. Pero no es que el Dakar tuvo menos competidores. Es decir, esos 30 plazas se llenaron con autos europeos y los autos europeos tienen mucho más recursos y mucho más desarrollo que los autos sudamericanos. Entonces, es un tema complicado, solo hablando del resultado obtenido en esta edición. Y para poder pensar en un puesto más adelante, sin duda lo que se va a requerir primero son más recursos, porque nosotros con más recursos económicos podríamos hacer más entrenamientos. Esto es horas de vuelo, o sea, es como el piloto de avión. Eres mejor piloto en base a cuántas horas estuviste sentado sobre el auto, cómo probaste y demás. Entonces, con más recursos en un mundo ideal, nosotros podríamos probar al menos 5 veces en el año, podríamos correr al menos unas 6 carreras internacionales buenas. Nosotros corremos en Colombia, corremos en Argentina, pero estamos hablando de correr ahí en Arabia Saudita, correr campeonatos en el África. Y con eso llegas mucho más preparado. Este era mi primer año con un motor como el que utilizamos, que es un motor 6000, y todavía tengo muchas horas más para poder agarrar el ritmo. De hecho, el equipo me decía que estoy recién en un 50% del poder del auto. Entonces podríamos, yo como te digo, la respuesta es con un poco más de recursos y con mucho más tiempo de desarrollo. Por eso el que gana el Dakar tiene 57 años. Excelente. Lo que yo, la duda que tenía es en base a qué parámetros o condiciones son lo que se elige el territorio, la pista, la ruta, y eso es lo que a ustedes les socializa. La ruta se, se, se escoge, en realidad los que escogen son los organizadores, ¿no? Estuvo aquí el Dakar, estamos haciendo este tercer capítulo que se llama. El primer capítulo fue el Dakar de África, que empezaba en París y terminaba en Dakar, que es la capital de Senegal, pero recorría todo el África, Argelia, Marruecos, para llegar al Dakar, no a Dakar, que es la capital de Senegal. Después, en el 2008, tuvieron una amenaza terrorista y suspenden la carrera en el 2008 y buscan una nueva ubicación y se mudan a Sudamérica. Y en Sudamérica la carrera se hizo por 11 años. Entonces, ese fue, digamos, el capítulo 2. Y ahora la organización le llama al capítulo 3 esta nueva aventura, que es irse a correr en Arabia Saudita, que esto ya es África, perdón, esto ya es Asia, y ya en Asia es un tercer continente donde seguramente vamos a estar ahí, no menos de unos, confirmados son 4 años más, pero yo no creo que nos vamos a ir de esa región por al menos unos 10 años. Entonces se vienen muchos años en Arabia Saudita, y después, una vez que tienes confirmado el país, ya tienes un equipo de levantamiento de ruta, que eso sí se demoran unos 6-7 meses en diseñar la ruta, y tener algo, estamos hablando de una caravana de 450 competidores, entonces tienen que ver un montón de parámetros para el diseño de esa ruta y lo complicado que debe ser. comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y comenzamos nuestro segmento de noticias con una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Termina primera etapa de la Copa Ciudad de Quito. Una gran programación de la Copa Ciudad de Quito de baloncesto se vivió el pasado viernes en el Coliseo Julio César Hidalgo, con los enfrentamientos entre Oro Grana y Piratas, con un triunfo final para los locales de 89-75. Esta victoria le sirvió a Oro Grana para ratificarse en el primer lugar del certamen con 11 unidades. Luego, en el segundo encuentro, Soldiers sorprendió y superó a UDJ por 54-52. A falta de que se cumpla una última fecha de la primera etapa de este torneo, está prevista la presente semana. La tabla de posiciones es la siguiente: Oro Grana con 11 puntos, UDJ con 10, LDU con 10, Importador Alvarado con 9, Soldiers con 9, Piratas con 8, Spartans con 8 y Sacramento con 7. Con los resultados de los partidos cumplidos en esta última semana, se establecerá la ubicación final de la primera etapa para luego enfrentarse en cuartos de final el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 6, el 4 con el 5. Estos partidos se jugarán entre el martes 10 y el viernes 14 de febrero. Los ganadores jugarán la ronda de semifinal el martes 17 y la gran final de la Copa Ciudad de Quito estará prevista para el viernes 21 de este mes. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Boxeadores ecuatorianos buscarán su cupo olímpico en Argentina. Tras varias semanas de concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde en Esmeraldas, 13 boxeadores fueron seleccionados para representar al país en el preolímpico que se realizará en Argentina del 26 de marzo al 3 de abril. El selectivo, que culminó ayer con el desarrollo de varios combates de sparring, permitió a los entrenadores del cuadro nacional mirar condiciones a los que se encuentran los pugilistas cara a este evento de que se entregarán los cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Dentro de la delegación nacional se encuentran los experimentados Julio Castillo, medalla de plata en Panamericanos de Lima y vicecampeón mundial en Rusia 2019, Miguel Ferrín, Carlos Góngora, quien retornó de Estados Unidos para unirse al equipo, y Erika Pachito en damas. Para este concentrado, la Secretaría del Deporte invirtió alrededor de $38,000, los cuales se destinó para la preparación de alimentación y hospedaje de nuestros deportistas. Estos son los seleccionados del femenino de boxeo: Susan Meili Aguas Chalá en 51 kilogramos, Helen Michelle Sánchez Palacios en 57 kilogramos, María José Palacios Espinosa en 69 kilogramos, Enrique Estefanía Pachito Jurado en 75 kilogramos, masculino 52 kilogramos, Miguel Chihuango, Jean Carlos Caicedo en 57 kilogramos, Miguel Ferrín en 63 kilogramos, José Rodríguez en 69 kilogramos, Carlos Óngora en 75 kilogramos, Jorge Mercado en 81 kilogramos, Julio Castillo en 91 kilogramos e Ítalo Perea en 91 kilogramos. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Y del 14 al 16 de febrero en Manta se realizará el Campeonato Nacional de Surf. La rueda de prensa se realizó este miércoles 5 de febrero a las 10 de la mañana en el Comité Olímpico Ecuatoriano en el Auditorio, en Guayaquil. Esta competencia servirá para promocionar no solo el turismo en la playa Murciélago, sino también a nuestros deportistas en este nuevo deporte. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Tiene Ecuador de tiro con arco definido para buscar las plazas de Juegos Olímpicos en el Panamericano de Monterrey. Los deportistas Juan Sánchez, Lester Otelgón de Guayas y José Álvarez de Pichincha, quienes alcanzaron los tres primeros lugares en varones y Adrián Espinosa los Monteros, primera en damas, serán los integrantes del Team Ecuador que buscarán las cuotas olímpicas en el arco recurvo y equipos masculino mixto. En el Panamericano clasificarán los tres primeros lugares siempre y cuando corresponda a un país que ya cuenta con la plaza olímpica. Para Caballero, es conveniente buscar los cupos por equipo, sin embargo, no descarta la posibilidad de conseguirlo en forma individual. Juan Sánchez, con solo 7 años, tiene una gran proyección. El presidente de FETA, Guillermo Quiroga, destacó el desarrollo del tiro con arco en nuestro país durante el último año. Tenemos unos resultados súper interesantes que se están manteniendo por encima del nivel del 2019. Eso nos crea un poco de confianza y nos da esperanza de que todo nos vaya bien. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y recuerden que entre las personas que compartan nuestro post de Facebook de la promoción del programa, estamos sorteando un plan completo en el Gimnasio Estudio Fit UIO. Para contactar con el Gimnasio Estudio Fit UIO, usted puede hacerlo mediante los contactos 039 38 y 37, 099-824-1557. La dirección que nos encuentra el gimnasio en la avenida 10 de Agosto y Mañosca, en el sector de Rumipamba. Con toda esta información nos vamos con más música. Soñé un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. ...940 AM y www.radiocc.com. Juan Alberto, Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo resolveremos parlando. Cuando hay un volcamiento, cuando hay algún momento de obstáculo en el que necesitas el abastecimiento, ¿cómo lo logras? Lo que tiene la cara es que no tienes asistencia. ¿Ya? O sea, la regla es, tienes que llegar, es una travesía, ¿no? De una ciudad vas avanzando a otra ciudad, o de pueblo en pueblo vas avanzando como una caravana. Entonces la norma es que tú tienes que tener asistencia mecánica, solo puedes recibir asistencia mecánica en el campamento, es decir, en la siguiente ciudad. Es decir, tienes que levantarte, hacer 900 kilómetros y llegar como puedas. ¿Y ahí te espera ya tu equipo de trabajo? Claro, y mi equipo de trabajo, digamos que la etapa sería Quito-Guayaquil, ¿ya? Entonces nosotros salimos, digamos que el campamento está en Quito, aquí en el Parque Bicentenario. Y el campamento de llegada en Guayaquil es en el Parque Samanes. Entonces, estos campamentos son ciudades móviles para 3.500 personas, ¿no? tienes 10 helicópteros de rescate, tienes hospital, imagínate dar de comer a tanta gente, pero bueno, estos son los campamentos. Entonces nosotros, tú tienes que llegar del campamento de Quito en el Parque Bicentenario al Parque de Samanes en Guayaquil, donde es el campamento de esa noche, y al día siguiente das de cuenta que te vas para Machala. Entonces tienes que ir avanzando. Y tus mecánicos, yo les voy a ver a mis mecánicos en Quito, ellos se van y hacen todo el día el camino por carretera, a Loa, Santo Domingo, tal, hasta llegar a Guayaquil, y ellos me esperan ahí. Y yo tengo que irme. Yo me voy en carretera de Quito hasta La Tacunga, y de La Tacunga ya empieza la parte de carrera a carrera, que te mandan por la montaña, y sales en Durán, ahí cerca de Guayaquil, y después sales y haces carretera, carretera, carretera hasta el Parque Semanas. Pero en todo el trayecto yo de mi día, que voy en un camino diferente al de mis mecánicos, yo no puedo recibir asistencia de nadie, excepto de otros competidores. Otro competidor te puede ayudar, pero digamos, estás prácticamente solo para hacer todo ese trayecto. Es decir que durante el viaje tú llevas algunos insumos o implementos, tal vez de primeros auxilios, de emergencia, para que puedas solventar algún tipo de imprevistos en el camino, hasta que tú encuentres a tu equipo mecánico. Sí, llevamos todo, me ha tocado dormir en el desierto, me ha tocado locuras. También tenemos comida, tenemos esas mantas térmicas, tenemos bengalas, tenemos linternas, tenemos ropa caliente, tenemos mucha agua. Aparte llevamos repuestos, llevamos semiejes, llevamos alternadores, llevamos una bomba auxiliar de combustible, llevamos unas bandas, llevamos tres ruedas de recambio. O sea, es un carrito que va armado hasta los dientes. Y sucedió una anécdota que alguien sí se bajó a ayudar, por ejemplo, en los rallies aquí en Sudamérica, que se bajó a ayudar a pesar de que iba en los primeros puestos y regresó y tuvo que cambiar esa posición en la que llevaba. Hay varias condiciones para la ayuda. La organización del evento, digamos, incentiva que la gente se ayude, y si tú paras, tú puedes al fin del día reclamar ese tiempo que paraste para que te lo repongan y te devuelvan, digamos, el tiempo que paraste. Pero también hay que ver por qué razón paraste. Entonces, obviamente, si es un tema de salud, un tema médico, que el tipo estaba roto el brazo o estaba a punto de morir, pues obviamente que la organización te va a recuperar ese tiempo. Pero después, si el tipo estaba cambiando una llanta y tú paraste y ayudar a cambiar una llanta, ese tiempo no te devuelve, porque en teoría la persona podría haber cambiado su llanta sola. Entonces, hay medio ambiguo, pero sí, depende del... Y nosotros también, ya más o menos... Le pitas, ves un tipo parado, le pitas, él te sale y te hace, te pone el dedo para arriba o te pone el dedo para abajo, y ya sabes si tienes que parar o no. Y normalmente los que somos gente muy profesional, digamos, en esto, yo hago parar solo si necesito que paren, no así nomás. Entonces, digamos, es la política para las paradas. Debe ser algo realmente extremo, entonces. Sí, porque le estás dañando la carrera a otra persona. Thank you. morir por dos extremos. Es dulce miel que va en mis pensamientos, pero cuando te vas, tu piel no espera y deja tu fragancia mar que quemará en sombra y luz. Y deja tu fragancia mar que quemará en sombra y luz. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. ...940 AM y www.radiocc.com. Juan Alberto, Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos a futuro que tienes como piloto? Los objetivos, yo quiero seguir creciendo. Como te digo, el Dakar lo ganó Carlos Sainz este año con 58 años, yo tengo 39 añitos. Entonces creo que todavía tengo un tiempito para poder desarrollar más mi carrera deportiva. Realmente me ha tocado hacer un poco de todo en esto del deporte. Ya no es solo correr, sino que yo doy charlas motivacionales, me han invitado a dar conferencias sobre seguridad vial, trabajo mucho con auspiciantes, entonces ahí digamos, tengo un montón de cosas que hago ahora relacionadas al automovilismo. Personalmente en la parte deportiva estamos trabajando para correr el campeonato mundial de Rally Cross Country, entonces eso es algo que sería, estamos muy muy confiados de que si participamos podemos ser campeones mundiales y hacer alguna cosa histórica para el deporte ecuatoriano. Estamos también preparándonos para el Rally Dakar 2021, eso ya estamos buscando también, renegociando contratos con nuestros auspiciantes. Entonces ahí, como digo, viéndolo así a muy muy largo plazo, sí me gustaría estar dentro de los 10 primeros del Dakar, pero eso va a llevar tiempo y un esfuerzo enorme, que ya estamos encaminadas, pero eso es digamos a muy largo plazo. A corto plazo creo que en el 2020 la meta de correr en el mundial sería algo muy muy interesante. Estamos seguros que así será. Te deseamos precisamente los mejores de los éxitos, te auguramos, sabemos que eres un piloto muy muy talentoso y que llegues adelante, por supuesto, y lleves el nombre del país en adelante. Quería consultarte, ¿cómo ves tú el campo o el espacio de los futuros pilotos que puedan ir participando y que tengan la oportunidad de llegar precisamente lejos, ¿no? El automovilismo es un deporte, como les contaba al principio de la entrevista, es un deporte caro. Es un deporte oneroso que requiere recursos económicos importantes. Entonces, hay que empezar a formar pilotos. Hay pilotos muy buenos, especialmente ahora en Quito. Al menos tenemos dos kartódromos, tenemos el kartódromo de la Tacunga, tenemos el kartódromo de la mitad del mundo. Talentos, hay muchísimos talentos en diferentes modalidades, en el karting, en el rally, pilotos buenos hay, como te digo, en Ecuador hay muy buenos pilotos, tanto de mi edad como gente que está saliendo. Yo creo que lo que falta para poder sacar adelante buenos pilotos o que tengan la oportunidad de correr intencionalmente es justamente el apoyo de la empresa privada y sí, que tengan más recursos. Y es como todo, ¿no? O sea, en el Ecuador acá se lleva el fútbol, se lleva el 99.9% del espacio en televisión, en radio, en prensa, y creo que hemos dado como deportistas mucho más resultados otros deportes, otras disciplinas. Las de otras disciplinas no solo que más o menos, sino que le han sacado la madre, los campeones mundiales en un montón de cosas, desde ajedrez, en ciclismo, en el BMX, tenemos campeones mundiales. Sin embargo, la plata se la lleva el fútbol. Entonces, Entonces, obviamente, como en otros deportes, y en el automovilismo especialmente, que es un deporte tan caro, se requieren recursos. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a las personas que empiezan como pilotos? Hay varias cosas que tienen que trabajar la gente que está empezando. Primero, la constancia. O sea, al fin del día yo estoy donde estoy. Creo que por 1%, o sea, si ponemos en una balanza, es del 1% de talento y el 99% de trabajo. Trabajamos todo el año para poder sacar adelante este proyecto. No es fácil, no hay que desmayar. Uno ve mucha gente que se queda en el camino. Esto es como el Dakar. El Dakar no es un tema de velocidad, es un tema de resistencia, de constancia. Vas avanzando etapa por etapa y solito tus competidores empiezan a quedar. Se empiezan a dañar, el que va maneja como loco se termina chocando. Entonces, acá creo que es un tema de ser constante, es decir, bueno, cambiar ese chip y creerte que puede ser profesional, creerte que se puede hacer y empezar a trabajar y ver las cosas de ese lado, ¿no es cierto? Entonces, tienes el tema de la constancia, tienes el tema de formar un buen equipo, de donde no haya envidia, porque me acuerdo en su momento tenía yo un navegante que él no era navegante, sino él realmente lo que quería hacer es piloto. Entonces un poco teníamos unas roces ahí justamente por su necesidad, su interés de ser piloto y no navegante. Y así tienes el mecánico, que tienes que tener un equipo que sea el que es mecánico esté feliz siendo mecánico. Entonces, en la gente que está empezando el automovilismo, sí es importante tener que rodearse de gente sana que les ayude a progresar. El deporte tuerca, el deporte de automovilismo, es un deporte caro y es un deporte de altísimo riesgo. Entonces tienen que estar conscientes que están en un deporte que les puede costar la vida, pero que si lo hacen con responsabilidad lo pueden sacar adelante. El anterior año tuvimos un participante también en motos. ¿Qué pasó con y qué tan bueno es tener también otras personas que participen desde el Ecuador en el Dakar? Pues obviamente buenísimo, ¿no? Es como mientras más compatriotas, por todo sentido, ¿no? Dentro de la competencia, tener alguien que pueda, con el que puedas hablar, que sepa un poco tu idiosincrasia como ecuatoriano, que le digas, oye, que ganas de un cevichito, ¿no? Y el tipo entiende de lo que estás hablando, y son cosas chéveres. Por un lado, o sea, dentro de la parte de la convivencia del Dakar, son 12 días que tener alguien de tu cultura, alguien, un compatriota, es algo súper, súper bueno. Y por otro lado también tienes que mientras más vayan, pues más difusión va a tener. El Dakar va a tener más difusión en su país y va a poder hacer, creo que podemos tener más resultados y más recursos. ¿Cómo podemos seguir tu carrera? Redes sociales, contactos que nos puedas dar. Estamos como Sebastián Guayasamín, Sebas Guayasamín, en realidad en casi todas las redes sociales, Sebas Guayasamín, y también como Chevrolet Dakar, es el equipo, la página del equipo donde están todos los resultados, los videos, las locuras que estamos haciendo. Excelente. Nos has dejado con un tema apasionante realmente, que es el automovilismo. Te deseamos nuevamente que continúes por esa senda del éxito. Y pues tener próximos resultados tuyos del esfuerzo, así es que mucho éxito deseamos, Sebas, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, siempre, como les decía, el trabajo que hacen los medios de comunicación es fundamental para lo que nosotros hacemos, que nos ayuden a difundir, que la gente se entere que estamos representando bien al país responsablemente, que estamos con el peso de toda una bandera en el evento más difícil y más peligroso del mundo, y que lo hacemos porque nos gusta, pero también nos llena mucho el corazón el poder representar a la gente y también esa retribución. Yo creo que algo que hemos tenido este año que fue muy diferente, tal vez la nostalgia de estar tan lejos, pero el cariño que recibimos a través de redes sociales, de la gente que nos está escuchando ahora y que nos sigue a través de redes sociales, fue algo que te empuja a dar más cada día. Excelente, justamente ese es el llamado para que la gente también pueda seguir a Sebas en su travesía en este campeonato. Y como tú dices, realmente el hecho de poder ver unos mensajes de cariño, de apoyo, a uno le motivan y le incentivan para seguir adelante. Muchas gracias por acompañarte. Muchas gracias. Un agradecimiento enorme a Sebastián por toda esta información que nos acaba de dar y toda esa experiencia de su sexta participación en el Rally Dakar. ¿Cómo hacemos para escucharnos cada semana, Juan Alberto? Así es, la manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM. O a su vez entrando a la página de la radio en www.radiocce.com. En tu celular o tablet, con la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en el Play Store. No se olviden que nuestro horario es de 12 a 13 horas y que se das un clic en la página www.radiocc.com, un clic más en programación, en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes. Puedes encontrar fotos de no y más información sobre nosotros y descargar nuestros programas anteriores. Así es, pero si tú quieres saber más sobre nosotros, información y toda la programación que vamos a tener, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Parlando de Deportes, en Twitter, arroba Parlando Deporte, en Twitter, arroba Parlando Deportes, en Instagram, arroba Parlando de Deportes, y nuestro WhatsApp, 098-46-10-317. Y también puedes compartir noticias sobre el tema deportivo a través de parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.